El 16 de mayo de 2007, 50 personas participamos en una bicifestación a favor de los gasteches. Esta marcha de bicis terminó en una sentada en los cruces de la calle Amaya con la bajada del Labrit. Durante esta sentada también hubo una acción simbólica en la que dos compañeros cortaron el tráfico encadenándose a un bidón. Este corte de tráfico duró 20 minutos y se saldó con la detención de los dos compañeros encadenados al bidón y una tercera persona que se solidarizó con el acto que se estaba desarrollando. Meses más tarde, 9 de las 50 personas recibimos una citación en la que se nos comunica la apertura de un proceso judicial por haber participado en dicha sentada. 4 meses más tarde, el juzgado nos vuelve a comunicar que el fiscal pide para cada una de nosotras 2 años y medio de cárcel, tanto para las 3 personas detenidas como para las 9 identificadas. La identificación de estas 9 personas fue efectuada a través de las cámaras de tráfico del cruce de estas calles. Estamos hablando, por lo tanto, de que 12 personas pueden ir a la cárcel por participar en una sentada, un acto público, político y no violento, una forma de protesta festiva y abierta a la participación de cualquiera, realizada a favor de los espacios autogestionados. La reivindicación de tener espacios propios cuenta con una larga trayectoria en nuestra ciudad y siempre ha sido reprimida por las autoridades. No olvidemos que Xabier Herrea ya ha pasado por la cárcel debido a su militancia en este movimiento.